permiso ha sido concedido. Ay, siempre es un permiso. Es un permiso. Permisito. O sea, es un permiso. O sea, yo no, o sea, a mí no me hace falta que vayas allá. Ni que él vaya allá, a mí no me hace falta. Tema del día, Nicolás. ¿El libro más reciente que te leíste te pareció un hit y lo recomiendas? El mío, que estoy leyendo, se llama Knockouts en ¿cómo se llama? Auschwitz. Uh-huh. Y es la historia de los boxeadores que no eran boxeadores, que vivieron un poquito más, uh-huh, por darle gusto a los de la SS para pelear, porque era el deporte favorito de ellos. Sí. Entonces, mientras aniquilaban a mucha gente una o dos veces por semana, el fin de semana permitían a los reos en ese lugar tan terrible ir a presenciar peleas de boxeo entre los presos que boxeaban con mastodontes alemanes. Es muy bárbaro. Y eso les producía cierta placer o tranquilidad. Sí, era como su rato de descanso. Labores diarios de masacre. Sí. Ese es uno. El otro se llama El Leopardo de las Nieves. Y es la búsqueda de Cocosete, pero letal. Uy, bueno, ese me gusta. Y de resto, nada. Pero esperemos que dicen los oyentes. ¿Qué está leyendo usted? Yo ahorita terminé. Voy a empezar Futbolistas de Izquierda. Es que tengo como 4 libros empezados. Pero uno que ya terminé, que es muy corto y es muy bonito, se llama Kafka y la muñeca viajera. Y es una historia que le pasó a Franz Kafka. El tipo iba a un parque y de pronto un día vio a una niña llorando. Y entonces se acercó donde la china a ver qué le pasaba. Y la niña dijo que su muñeca se le había perdido. Uh-huh. Entonces el tipo dijo, no, yo no puedo decir. ¿Pero que hizo así? Claro, hizo. Entonces dijo, yo no puedo decir que la muñeca se le perdió. O sea, si hago eso le va a arruinar la vida a la china. Entonces el tipo le dice, no, es que realmente tu muñeca se fue de viaje. Y Kafka, uh-huh, empieza a escribir una serie de cartas que le envía a la niña y con las que se encuentran cada 3 días, cada 5 días, en donde él le relata todos los cuentos que el viaje que está llevando a cabo la muñeca para que la niña nunca sepa que la muñeca se perdió. Es un gran libro. Divino. Sí, muy bonito. Imagínese que estaba, yo no sé qué está pasando con el mundo, pero estaba con un amigo mío muy cercano hoy almorzando y me dijo, vio la foto de Petro y Biden. Y yo sé que hablaron por teléfono. ¿Petro y Biden? Entonces le dije, pero ¿es cierto? Entonces le escribí a nuestro ex compañero Santiago Ángel, porque me dijo, mire la foto. Y le dije, no, es que atrás sale el caminador. Le dije, eso es un meme, brother. Claro. Pero un verdura importante. Sí, bastante. Dijo, ¿será que yo caí? Le dije, usted es un perfecto. Un verde terrible. Y escribo a Santiago y me dice, super meme. Claro. Pero es que, ¿cómo ponen un caminador? No, es que hoy en día uno con esas fotos no se puede fiar. Uno no se puede, uno no puede creer nada. Hacen todos los montajes posibles y todo se ve súper real. Ay, mira. No, la cantidad de memes que salieron cuando se reunió. ¿Ya te funcionó? Uribe y Petro. Ah, sí. Que ponían a Duque tocando atrás, guitarra. Pero por lo menos se notaba mucho que era un montaje. Era como la foto original. Claro. Le hicieron un montón de variaciones. Sí. Bueno. Comienzo con 4 noticias rápidas. ¿Qué pasó? A ver, cuente. Picadas. Muy picochonas. La primera, que el Great Salt Lake, el lago más grande de Utah, se secó. Uh-huh. Punto. ¿Culpa del hombre? Yo no creo. La naturaleza tiene sus principios. Tiene ciertos ciclos de inicio, claro, y final. Claro, dicen que esto es por el calentamiento global. Yo insisto. ¿Y por qué es el calentamiento global? Por el Porque globo. El mundo ya está cumpliendo un ciclo. Por tenemos el que hombre. Cambiar de mundo. Por el hombre. No, yo es que si me haces la prueba, yo pierdo. No, déjelo. Segundo, picaos. A ver, ¿qué más? Boris Johnson va a resignar, va a renunciar. Sí. Renunció. No, renunció. Por renunció eso, ya. Renunció. Se fue a la está playa. Esperando que le pongan al sucesor y toda esa vaina, ya renunció. Uh-huh. Ya se veía bien. Yo que estaba muy triste. Tercero. Sí. Derek Chauvin. Sí, el francés, policía. O Derek Chauvin. Ay, en ¿qué inglés, pasó con él? 21 años de cárcel por ahogar al señor. Sí. A George Floyd. Por eso, sí. Pero más rápido no se las puedo leer. Y cuarto. Me acabo todas las notas. Sí, yo también. Bueno, creo listo. No, pero es que no dan para más. Es mañana. Y la cuarta. Vamos con música. Sí, música seguido. Los padres de una niña que se suicidó haciendo el Blackout Challenge de TikTok han denunciado a la plataforma social porque la niña se colgó de 9 años. Le dijeron, por favor, y le sugirieron que se colgara. Y la niña, en un verdor absurdo. Bueno, tiene 9 años. Pero años. Sí, es válido, se colgó. Pero inocente. Pues yo sé, pero en todo caso, pues los papás están un poco molestos y denuncian. ¿Pues qué? Cuatro notas. Quinta, ¿qué pasó con Farah y Cabal? Perdieron. No me diga. Sí. ¿Eliminados? No, yo estaba... Va a ser el marcador. No, yo sé, son 5 sets y el último perdieron 7 sets. Exacto, fue... Muy luchado, pero perdieron. Fue muy duro para ellos, pero terminaron perdiendo la dupla Cabal-Farah contra Pavic y Mektic. La dupla Cabal-Farah cayó desde en, que... En Wimbledon. Farah resultó... livianamente positivo, que después no fue. Bueno, tranquilo. No, pero ahí... 7-6, 6-7, 6-4, 6-2, 7-6, 10-4 en el Super Tiebreak. Un abrazo más para picochón, Farah, no puedo ser. Y para Cabal, pero acabalon con uy, su carrera. Pero el humor, de verdad, acabó con el humor usted. El churro aquel caleño. ¿Le parecía sigue? Churro? No, a las mujeres que les sigue. No, le pregunto a usted, ¿le parece bien plantado? Eso no tiene nada. No, a mí me parece más bien plantado Jimmy Can, que murió hoy. Murió. Paz, descanse. Pero ahorita hablaremos de Jimmy, porque eso es otras ligas. Sí, sí. James sí. Can. Farah, sí, un libanés ahí. Bien plantado, dice usted. No sé, a las mujeres las calentaba un tris. Sí. Ahora dicen, usted está denigrando... No, el género femenino. Tranquilo. Entonces, yo no puedo decir nada porque dicen las mujeres no se calientan. Tranquilo. Las mujeres sienten. Ah, bueno. Yo no puedo decir. Las mujeres se mojan. ¿Cómo? Uy, pero nos pusimos. No lo dije yo, lo dijo Mónica. Nos pusimos pesados. Está muy temprano. Pasa. Y Mónica. Ya es jueves. Freno. Apenas. Las mujeres se mojan. ¿Y qué nos importa eso? No. No, pero su opinión de. No, pero yo debo agregar algo a esas palabras. Absolutamente nada. Yo creo que no. Yo dije las mujeres. Es llover sobre mojado. Yo dije las mujeres sienten y ella contesta esa cosa. Pues ante eso, esa yo creo que ella es la gráfica. La que más. Fluidez, dice usted. Denigra sobre el género. Ah, pero eso no es denigrar. Está siendo explícita, claro. Pero eso no es denigrar. Se mojan, a ti te rolando. Parece que esto es un horario familiar. Exacto. Por eso digo. A Mónica, por favor. Eso es ser explícita, pero no está denigrando a nadie. No tener freno, corríjanla, por favor. Eso es no conocer entre el bien y el mal. O sea, es que ese término medio no. Correccionar. O eres to be or not. To be. Corrected them. Tal cual. And when my wife tried to prevent me from doing my siento Emilio haciendo una cosa así de su idioma de símbolos. Bueno, vamos a leer los primeros tweets de hoy. Sí. Hoy nos vamos con secciones largas, hermanito. Sí, larguiruchas. Sí, hermano, porque ¿qué hacemos? Estamos en una... ¿En una época de abundancia? Aquelarre de Mario Mendoza, buen libro, recomendado. Gracias. Yo solo voy a leer y yo creo que en este programa hoy no hay nota, pero era como un tema intelectual. No, está bueno que la gente nos cuente. Quiero entrevistar al diablo de Daniel Tres Palacios, Historias Paranormales. Sí. Uy, no, qué susto. Apenas para ir a dormir. Me da mucho susto. Por quinta vez he vuelto a leer el diario de Ana Frank. Tenemos un ganador. Sí. Es que es lo volví a comprar también. ¿Sí? Sí, pero esta vez lo compré en holandés para no entender. Para usted inventarse el diario. Ya lo una tenías niña en alemán, que su ¿no? niñez la vivió encerrada, bien, ya, eso ya sabemos. Lo que el fútbol se llevó. Buen libro es ese. No, eso es para darle coba a usted. Librazo. Yo pediré el favor de que no le no, den pero bomba si a Nicolás. Fue lo último que ahorita leyeron, lo que falta hacemos? Es que digan que no leerían ningún libro del señor de Pelota de Letras. Ya sabemos que es no, para... Pero deje a la gente, no coercione. Jennifer Arias está buenísima. Yo ah, no pero sé eso fue no. ayer. No, pero fue hace 17 horas. Ah, ¿por eso? No, ayer fue hace 24. Ojo que Jennifer... Ah, yo creo que le puso como súper en delay. Sí, de la pregunta en delay ayer, con todas, ¿no? Sí. Como por ahí a las 10 de la noche, no sé. Eso dónde. Pasa a veces. Sí, como que responden súper tarde. Yo como que no entiendo nada de eso. Ojo que Jenny... Ay, no, Nicolás. Tiene su tumbado. Entonces ya se acabaron las notas de todos, pues mejor quedó solo. Listo. Listo. Quedó completamente solo. Yo tengo pico y placa hoy, no me acuerdo. ¿Tú? El tema del pico, sí, y placa. Oígame, sí. Y tengo otro, pico y placa, no, me toca quedarme entonces. Otro, se me acabaron las notas, pero estos, me quedo. Pues. Estos calores. No, rico, a mí sí me gusta la ciudad, sí. Me encanta. Está caliente, pero cuando uno sale... Ah, no, el ventarrón está haciendo frío. Pero estaba picante el sol esta tarde. O sea, tipo Boyacá. Picante, picante. En Boyacá hace un viento helado y uno se quema, pero hace sol. Y la temperatura ambiente es más bajita, digamos, de lo que la óptica da, ¿no? De acuerdo, en Boyacá es terrible. Bueno, ¿qué ha pasado en Kiev? Nada, desde que Santiago... No está, pero ya, se acabó Kiev. Gente. Se acabó. Para mí, Santiago era el único periodista que cubría Kiev. Con un poco de delay. Bueno, ¿qué más? No, yo creo que ya hicimos todo el resumen. Ya salimos de programa, ¿no? No, pero es que tengo notas súper buenas, tengo repasos súper buenos. Es que hay cosas que perduran, porque es que volver con lo mismo. A Jimmy Kahn le voy a hacer un pequeño homenaje. Sí. Cortico, pero vamos con Emilio de pronto a hacer un cruce de buenas notas de Jimmy. Escogimos cuatro películas porque él tiene una vaina grande, pero hizo cuatro en todos los géneros del cine. De resto nada, mijo. Mire, tiene la corbata torcida. Es un nudo mal hecho. Hay que hacerse... Es que está muy delgadito el nudo. Exacto, hay que hacerse el nudo Windsor. Que me da... No se les olvide. El nudo Windsor, que no tiene ninguna dificultad, pero es doble vuelta y queda el nudo queda grueso. Las dos rayitas. ¿Saben que no, esa no es una de mis frustraciones? No saber hacer un nudo de corbata. Pero es muy fácil. Aprendí, mi papá me intentó enseñar varias veces y yo no. El de doble vuelta requiere un poquito de agilidad, porque si no queda muy corta la corbata, quedas como un idiota. Queda como un chinche uno, sí. Pero no se trata de rapidez, se trata de saber hacerlo. No dije de rapidez, de cierta... Técnica. Técnica, ok. No, yo la rapidez. Sí, la rapidez, el afán. La gente que. El afán, tú sabes contigo. Que sí, pues, no. Puede que esté contigo, pero de eso no hace parte de mi literatura. ¿Y Nico? No, yo sí adicto al afán. No, yo el afán. No, para mí el afán es lo mío. A mí cuando me afanan, yo no. No, yo sí es todo afán. Pero es que necesito que mires esto y después miras este minuto. Sí. Ya miré dos vainas. Claro. Ya no miro más. O sea, ya te aguantas a que yo mire mis vainas. Y después miro. No, yo sí de afán. No, pero siempre ha sido así, yo creo que después de alguna época. Este no es de afán. No, tú. Yo, no. Yo creo que joven eras acelerado, seguro. No, una cosa se llama ser impaciente. Ok. Pero eso no significa ser afanado. ¿Pero nunca has sido afanado en tu adolescencia? ¿Afanado? Sí, como que digas como, bueno, quiero tal, esta cosa tú, y vayas como... Seguramente, pero es que mi adolescencia pasó hace 45 años, entonces no recuerdo. No, hombre, pero okay. Se acuerda uno. No, yo desde los... ¿Usted de cuándo tiene recuerdo, digamos, su primer recuerdo que en me montaron cabeza? En un bus a un colegio llamado el Liceo Boston a los 4 años. Liceo Boston. De ahí, desde mi nacimiento, por eso es... Tiene esos bollos. ¡Les bollos! De ahí, a los 4 años, tengo ese recuerdo. Y de los 4 años hasta los 8 años, sí, tengo otro limpio recuerdo. Ah, okay. Que es que me chupaba el labio de arriba y mi papá un día me dio una solfa porque me dijo, donde le vuelva a ver ese doble labio arriba, tenemos problemas. Y me lo hacía y me quedaba horrible. Y de los 8, ya paso a los 12 años, sí, es de 4 en 4, y de los 12 ya me acuerdo de todo. Ok. Pero ¿y de los 12 qué te acuerdas? Yo tengo tan... Que tenía 12. Mi niñez adolescente. Recuerdo mi revista Pimienta, que la escondía profundamente. ¿Cómo olvidarla? ¿Tú también tenías, Nick? Sí, claro. ¿Qué es Pimienta? Sí, que es una revista. Es una revista, ¿no? ¿Como la Dini? ¿Subida de tono? No, es gourmet. Es una revista gourmet para niños de 12 años. Sí, me imagino. Para en papel periódico. Para niños que cocinan. Hecha en papel periódico. Que cocinan sus propias recetas. Entonces supero un poco hasta los 14. Sus propias recetas. Y de ahí en adelante creo recordar absolutamente, pues casi todo. No puedo. Casi todo. Yo no. Pero ahora la no va contigo. Tengo, o sea, si tú, si paches te, gigantes. Si yo te pregunto cuál es tu primer recuerdo como ser vivo. Tengo ni idea. No tienes tu primer recuerdo que tú digas lo primero. Pero el que diga recuerdo, recuerdo cómo chupaba teta de mi mamá. Yo en ese momento. No, yo no creo. Además, paro y me voy. Además, y no vuelvo a pero no hay un primer recuerdo. Bueno, pero ya, uno. ¿Sabes por qué me confundo? Porque hay historias que le cuentan a uno y ya yo no sé si yo de verdad me acuerdo o fue porque me la contaron. Bueno, ese es el tema del día de mañana. Ah, ok, perfecto. Que no va a ser sexo. ¿Cuál fue tu primer recuerdo? ¿Cuál fue tu primer recuerdo? De ser vivo. De ser vivo. Como ser vivo. Yo recuerdo el mío. No de roca, de ser vivo. Mañana, mañana. Tengo el mío. Bueno, pero ese es el tema mañana. No vamos a cambiar el tema. Música, mire. Ese es el tema, pero escríbalo bien, Nico. Listo, vamos a comenzar entonces con un tema del nuevo álbum de Alicia Keys. Esta canción es una semi-adaptación de un clásico de Sade, de Cherish the Day. Aquí está Best of Me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Una historia terrible, pero a mí no me importa porque yo no soy francés. La Tour Eiffel, uno de los símbolos emblemáticos de Francia, está envejeciendo peligrosamente, víctima de trabajos de renovación mal realizados. Informes técnicos dicen que la oxidación y el plomo de sucesivas e inapropiadas capas de pintura, la lentitud de las reformas y trabajos de rejuvenecimiento mal realizados amenazan su futuro. Esta torre fue hecha en 1889 para la inauguración de la Feria Mundial de París. Y bueno, a 2 años de la próxima cita importante, porque París celebra en el 2024 los Juegos Olímpicos de verano. Sí, claro. La torre es víctima de un rosario de problemas de fondo. Y estamos muy compungidos, pero a mí personalmente no me importa. Ah, bueno, bueno. Porque yo no le echo la culpa al hombre, yo le echo la culpa a la naturaleza. Bueno, déjeme. Tranquilo. Si quiere vuelve y hágame el test. Le fue muy mal, ¿no? No, hombre. Ella sabe qué me cuenta Guillermo Arango. ¿Qué? Que él estuvo en el Boston y en el Cervantes, como usted. Dígale que por eso salimos tan afeminados. ¡No! Pero, ¿cómo así? ¿Qué? Sí, eso está raro. No, yo me compuse, yo no sé, Guillo. No. Yo me compuse, Guillo. Sí, por favor. ¿Qué pasa ahí? Siete. ¿Qué es eso? Un candado. No, pero eso no, el candado no es una vez, es dos, pero no al lugar. El candado tranquilo, es para otros movimientos. Tranquilo. Okay. Guillo, un abrazo. Menos mal que nos oyes. Tú eres de la inmensa minoría. Exacto. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Mónica. Bueno, Menudo volverá a los escenarios y va a hacerlo a través de audiciones para esta nueva generación. Ah. Lo va a hacer a través de... Generación de gente de mi edad, ¿no? Pensé que venía Javier en de CNN. Imagínate, Ricky Martin. Pues la búsqueda de los integrantes de Menudo va a iniciar por internet y luego va a ser en vivo. Van a arrancar en San Juan de Puerto Rico, desde donde nacieron, y luego van a ir a otras ciudades. El actor y presentador de televisión Mario López, que es la persona... Mario que, López, claro, ¿cómo olvidarlo? Es la cara conocida. Que eche la historia, sabe todo. No, y pero pues, ¿cómo olvidarlo? Salió en Salvado por la Campana, Mario López. Exactamente. Ah, ¿ven? Claro. Bueno, pues él es el que va a liderar la búsqueda de esta nueva generación de chicos que integrarán esta icónica banda que, pues, para muchos de la generación de ahora no tienen ni idea qué es. Y Mario López lo llama como un nuevo comienzo. Señalan que buscan talentos globales y que todo va a comenzar este mes. Las audiciones van a estar comprendidas en edades de 12 a 16 años y el 17 de septiembre comenzarán las audiciones en vivo. Como les digo, pues primero comenzarán en Puerto Rico. Tengo que decirles que también van a buscar talento en el metaverso. Ah, tengo sí, que también. Contarles. Claro. Tengo que además contarles que se va a complementar esa búsqueda para estos teenagers y estos chicos que están en el metaverso. Sus avatares van a poder audicionar también porque piensan hacer conciertos de Menudo en el metaverso. Entonces, ya los chicos que están inmersos pues en esta claro, en este mundo también van a ser partícipes de las audiciones. Vamos a ver cómo será conformado el nuevo Menudo y este nuevo comienzo, como lo llama Mario López. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con un clásico del 76 por Marvin Gaye. Aquí está I Want You. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, mi. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame entre. Bueno, originalitos, voy rápido, pero voy a lo que es. 5:32. Un niño de 7 años permanecía ayer ingresado grave en el hospital Son Espaces de Palma de Mallorca tras intoxicarse con cloro en la piscina de un hotel. En un pueblo de 20.000 habitantes, la fuga del desinfectante químico, el cloro, afectó a 26 clientes del complejo, de los que 16 fueron dados de alta, 10 hospitalización y el niño en estado crítico. Yo no puedo hacer nada, yo no soy el director del hotel, de la piscina. Los socorristas fueron alertados sobre las 12 del día porque había muchos niños que comenzaron a asfixiarse. Se les empezaron a poner negros los ojos. Esta parte es Nicolás Samper. No. Como efecto del cloro excesivo. Claro, inventada. Y no pueden respirar. Es real. Eso es verdad, claro. Ante la posibilidad de que se tratara una fuga, desalojaron la piscina, pero realmente las primeras hipótesis dicen de una fuga de cloro provocada por un problema en el dosificador, es decir, que falló el dosificador. Sí. Y botaron una ráfaga, claro, mucho como cloro, de gas en un campo de sus feos. Lo único que le puedo decir a sus padres es pasen su tumba, no, el niño está muy enfermo. Está crítico. Los originalitos, Nicolás. Yo sí creo que hay que cambiar un poquito el enfoque de la sección y voy a hablar del milagro de la vida. Ay, hermanitos. A mí me gusta hablar del milagro muy bien, de la vida. Muy bien. Sí. Nunca habla de ningún milagro. Y vamos a hablar de un recién nacido. Ay, no. Ay, pero no me digas que le pasó algo. De un pero un momento, me dejan echar el cuento. Pero no empiece a adornar, hermano, porque le corto. Sí, no, la no, lora. No. O sea, yo fue rápido y concreto. De hecho, serio, están diciendo que es un bebé milagroso. Ah, hermoso. Gracias a Dios. Nació en el Centro de Salud Comunitario Shahabad. Y los médicos, al extraer el bebé de la madre, dijeron, es poliemia. Entonces, todo el mundo se preguntó, ¿qué es? Bueno, poliemia simplemente es que llegó al mundo con cuatro extremidades que sobresalen de su estómago. Nació con cuatro brazos y con cuatro piernas. Hoy por hoy en la India están diciendo que ese niño es milagroso porque puede parecer... Parece un pulpo. Al dios Vishnu. Ah, Vishnu. Claro, empezó. Ya, claro. ¿Qué es? Hablemos de ese milagro de la vida. ¿No? Me parece, tal vez, la mejor nota de este año. Wow, sí. Es el fenómeno pulpo en un niño. Cuatro extremidades en sus entrañas. Claro. Puede arrastrarse. ¿Cómo? ¿Las pueden amputar? No puede arrastrarse. No, pero hay que dejar que camine. Y sus manos. Pero pues tiene brazos y piernas normales. Pero hay y unas tiene deformidades cuatro, que lo hacen. Que no son. Lo hacen ¿no? Arrastrarse como un lagarto. Tú, originalitos. Bueno, ¿tú querías pues, anotar del tema de TikTok? Yo quería profundizar un poquito en el tema de TikTok del Blackout Challenge o del desafío del apagón, que no es un desafío nuevo. ¿Qué pasa? Dos niñas o dos madres de dos niñas en Estados Unidos ahorita el 5 de julio pusieron una demanda a TikTok justamente por recomendarles, porque en TikTok hay una sección de recomendados, ¿no? Mm. Y estas son una niña de 8 y otra niña de 9 años a las que le salieron como recomendados muchos videos de chiquitos, jóvenes, asfixiándose ellos mismos con sus manos. Uh-huh. La descripción del desafío dice que hay que asfixiarse para cortar el aire para sentir placer. Como cosas si no se, extrañas. Como si no se desmayara, sí. Pero te acuerdas que habíamos hablado de eso, que nosotros lo hacíamos en el colegio. No, pero un minutico, pero sí. No concibo que uno se pueda matar. Se asfixia. No, pero... Pero no ella, se muere. Pero es que ellas, pero es que los niños, algunos niños lo que hacen es que se cuelgan. Eso es otra cosa. Se cuelgan, usted, de sogas. Usted se trata de ahorcar y usted cuando pierde... No, pues, pero no creas, hay personas, yo me acuerdo... ¿cierto? Bueno, pero sigue con los niños. Se pueden ahorcar y se desmayan. Yo lo hacía en el colegio. Y después, pero gravísimo. Pero sigue con el tema de los niños. Bueno, estas son niñas de 8 y 9 años que murieron y la demanda la pusieron el 5 de julio, pero no son las únicas. En abril del 2021, sí, en abril del 2021 ya había muerto un niño, Joshua Hill Jesus, también de Estados Unidos. En diciembre del 2021 había muerto otro niño, Nia Anderson. Estuvo varios días en UCI antes de morir, también colgado. Y en ese momento un niño británico de 12 años está con muerte cerebral en UCI, la familia aún no lo quiere desconectar, también por el mismo desafío. Entonces han sido muchas las demandas que les han puesto, que le han puesto a TikTok por esta razón, porque finalmente TikTok sí puede rastrear esos desafíos. O sea, claro, si es algo viral, desde la plataforma se pueden dar cuenta que hay un desafío viral que es muy peligroso. Entonces muchos niños en todo el mundo, lastimosamente, pues esto es gravísimo. Primero, pues obviamente no todos se mueren, pero muchos se han muerto, pero es gravísimo ni siquiera pues por lo menos claro, intentarlo. Entonces lo que están alegando es eso, que TikTok, y a pesar de eso, el algoritmo funciona solo y recomienda a niños pequeños, claro, retos que son supremamente peligrosos, que no hay control. Y okay, TikTok sí puede rastrear esos hashtags. Bueno, yo lo que considero es que uno no puede estar en TikTok, pero como yo soy un TikTok. Sí, yo considero pero lo mismo. ¿Cómo controlas eso? Es muy difícil. No estoy en TikTok. ¿No? Pues he tratado, pero no sé ni prender el computer. No hay grave, pero Nico, grave. ¿Tú tampoco tienes TikTok? Sí. ¿En serio? En CEPSA. Sí, Nicolás, tiene TikTok. ¿Y tú también? Yo tengo uno abierto, pero nunca lo uso. Todos tienen todo. No, yo sí lo uso porque no pude. Yo no lo uso. Pero usted sí es que es superior. Eso es verdad. Es que además Nick es un super tuitero. Uno tiene que ser super tuitero, super instagramero, super tiktoktero, ¿no? Bueno. Uno. Bueno. Entonces, el tema del día, Nicolás, por favor. El libro más reciente que te leíste, ¿te pareció un hit y lo recomiendas? Lo que no me guste, me lo paso. Ah, ¿pero por qué? Porque yo hago también su veeduría, su curaduría. Buenas tardes, señores. Cultura Mainstream de Frederick Martel. ¿Cómo nacen los fenómenos de masas? Excepcional, Miguel Guerrero. Bueno, buenísimo, buen recomendado. La bailarina de Auschwitz, de Edith Egger. Sobreviviente y protagonismo del mismo, Laura Ríos. De Ford, de Scott Galloway, habla acerca de los modelos de negocio de Amazon, qué artera, Facebook, Google y Apple, y de ¿cómo se llama? De Amazon, Facebook, Google y Apple, y de cómo se han venido adueñando del mundo. Salúdenme a la hermosa María Juli. Quisiera verla en Soho. Ya no existe Soho. Sí existe. Ya no está digital, ¿no? Salió digital. Sí. Pero es que digital, pues es muy delicado. Uno ve ver fotos. Yo no sé si van a sacar impresa de pronto. Yo creo que no. Hola, Chief. Ojo. Tenía por ahí una compilación de columnas de Juan Sin Miedo. No, hombre, Juan Lugo. Junto con Juventud en Éxtasis me ayudan a odiar más a la humanidad. Yo me leí en Éxtasis, yo también. El último libro que me leí es ¿Por qué somos así? No digo más. Edwin Martínez. Ah, no, ese no lo conozco. No, conozco por eso estamos como estamos. No, pero mejor no conocer nada. Bueno. 5:40. Estamos en un programa despacio. Ah, pero hay secciones. Hay secciones. Muchas secciones. Va. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con Jam & Lewis, que es el legendario equipo de producción conformado por Jimmy Jam y Terry Lewis. Ellos se hicieron muy famosos en los 80 porque fueron los que lanzaron la carrera musical de Janet Jackson. Y desde entonces han trabajado con mucha gente, con Michael Jackson, George Michael, Lionel Richie, Aretha Franklin. Y el año pasado sacaron su primer disco bajo su propio nombre. El disco se llamó Jam & Lewis Volume 1. Y tiene esta canción con Mariah Carey. Esto se llama Somewhat Loved. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, gente de avanzada con grandes soluciones. Muy simple, y homenaje a Mónica Martínez y su humedad. Aquí está. El regulador europeo anunció hace unos días que iba a terminar con uno de los pilares sobre los que se asienta el éxito de este artificio: el anonimato de quienes intercambian criptomonedas. Ya no digo más. Gente muy intrépida, pero miren lo que terminan. Tenía que pasar, iban a encontrar el camino para hincarles el diente y probablemente no se queden ahí una vez que por el camino ha volado el dinero de unos cuantos incautos. Probablemente no desaparezcan todos, algunos quedarán para que los más incautos sigan jugando. Es que el esquema en el fondo de la criptomoneda, y yo estaba seguro que era así, es como una especie de pirámide. Esquema piramidal. Claro, como un esquema Ponzi. Es que va comprando uno y después el otro y después el otro. Pero ya, en cualquier caso, es recomendable que los reguladores pongan alguna puerta al campo para tratar de disuadir a los pocos que puedan estar movidos por alguna otra razón. Pero a partir de ahora, en Europa, las criptomonedas no son anónimas, van con el nombre del propietario. Porque sirve para muchos, sí, claro, juegos raros. Mucha triquiñuela ahí, ¿no? Ah, eso es todo, sí, lo que sí digo yo. Debería pasar. Bueno, pero ahí se acaba la mitad del buque agradable que tiene, pues, eso, ¿no? Bueno, gente avanzada con grandes soluciones. Gente avanzada con grandes soluciones. Bueno, el papá de Rafael Nadal. ¿Qué hizo? ¿Murió? No. No. Lo que pasa es que, como ustedes vieron, pues se retiró Nadal de Wimbledon, pero en su momento, en el duelo anterior, en cuartos, antes de enfrentar a Kyrgios, cuando termina el juego, o cuando está a punto de terminar, el papá de Nadal le dice: retírese, porque está muy adolorido Nadal por una lesión que tiene en el pie y otras lesiones crónicas que carga. Y el papá desde la tribuna le decía: fresco ya, retírese, no más. No tiene que demostrar nada más. Bueno, pero ganó. Ganó y entonces se retira por sus problemas físicos. Sí. Pero entonces están diciendo, esa decisión de no haber jugado contra Kyrgios, que seguramente además lo iba a llevar al límite físico muy fuerte, porque Kyrgios es un tenista físico, le va a ahorrar un mayor problema a Nadal. ¿Por qué? Porque la lesión que tiene ahorita, dicen que la incapacidad es de 3 a 4 semanas. Abdomen. Y si él hubiera tomado la decisión de jugar la semifinal y sufre alguna lesión o se le recrudece esa lesión, es probable que la incapacidad, por cuenta del esfuerzo que haría, hubiera sido de 3 a 4 meses. Entonces, la familia de Nadal, pues, es gente avanzada con grandes, total, soluciones. Les costó mucho trabajo convencerlo, pero al final dio el brazo a torcer. Pero acuérdense lo que les dije. Nadal dijo: el día que yo esté cansado, me voy. Pero no está. No se va a cansar. O sea, físicamente su cuerpo ya muestra que le cuesta mucho más. Por eso. Pero él quiere seguir jugando. No, pero ya no. Es que ahorita viene el US Open, es en agosto ya. ¡Chao! Es que para los deportistas. Y en Montreal, en Masters 1000. Es muy difícil retirarse, no tomar esa decisión. No, va a estar. Ah, bueno, muy bueno. Pero en otro Grand Slam, muy difícil. Y Djokovic va a sacar ya 22 campeonatos y le falta el último en el US Open y ahí quedan empatados. Yo quiero Djokovic. Vamos a ver si Kyrgios, vamos a ver si Kyrgios, porque falta la semifinal, ¿no? No, no, no, pero Kyrgios ya pasa a final. Sí, ya, ya Kyrgios ya está en la final. No, pero falta la semifinal de Djokovic. Déjelo, déjelo. Es que ustedes todos contra el pobre en la incertidumbre de su guerra balcánica. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Oye, ¿y por qué volvimos a los pianos que no le gustan al director de la estación? Suenan lindo, ¿no? A mí me encanta. Me parecen divinos, ¿qué es esto? Pero los quitamos. Son cocteleros. Pero sí. No, son súper elegantes. No, me siento así como en una alfombra. Le provoca un canapé. A una droguería o a un consultorio no, médico. Droguería tan increíble, ¿no? Muy caché. No. Sí. Ojalá las droguerías tuvieran esta música. Sí, pero no sé por qué Orlando acudió a eso. Volvió unas cortinas antiguas que estaban prohibidas. Pero son buenas. Pero me parecen para divinas. Mí son buenas, pero hay que respetar la idea del director que quiere modernizar con gritos. Las oye, pero esta versión de Hello Dolly, ¿de quién es? No tengo ni idea y no es el arepaso. Vamos con el arepaso. Se logró en Lugano una especie de plan Marshall para salvar a Ucrania. Por supuesto, se iba a cabo en uno de los países más neutros y más grises del mundo. Muy lindo, y usted deja una billetera y se queda en el banco un año y todo, pero no es tan agradable para vivir. Suiza, en la Suiza italiana, se hizo una reunión para tratar de salvar Ucrania y el señor este que se queja todo el día, el presidente Zelensky, ya votó las cifras de lo que cuesta reconstruir Ucrania hoy. Yo hice el arepaso hace un rato. ¿Cuánto cuesta en dólares reconstruir a Ucrania hoy? Este sí se volvió muy popular, ¿no? Su camiseta esa verde. Gracias. El menos dos es inminente. Si hay algún tipo de... Se acabó la música. No tengo sino... No, pero ¿por qué le bajas a la... ¿Por qué? No, Orlando, ahorita qué explicas. ¡Qué susto! ¿Le explicas ahorita? Es que no puedes exigir la sanción que se la sepa a todos. O sea, esa música no puede tener fade out. Por porque es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Pero ya él va a explicar después, no lo molesten. No, yo digo. $2,000,000,000, María Juliana. Uy, pero eso... Es como arreglar en serio... Es latonear un carro. Ah, sí. No, eso es como el deprimido de la 92. Es latonear un carro. Sí. $400,000,000,000. Además que lo grave es que hice el arepaso hace ya un mes. Y nadie... Pero es que no puedes apelar a mi memoria. Sí, sí, pero no si a la de Nicolás y no está bien. Porque es que Nicolás tiene una memoria tremenda. Está mal. Orlando, $350,000,000,000. Y Mónica, $800,000,000,000. Eso sí es latonear más de un carro, yo. 800 mil billones es 800 mil más 6 ceros. No, o sea. No, pues yo creo que el desastre fue tan grave. Que... No. Yo creo que tú te debiste poner 800 mil millones y ganas. Pero pusiste billones. Entonces tú tienes un menos uno y Orla y María Juliana tiene menos uno. Punto. Y de los otros en dos. ¿Cómo es? En la sombra. Bueno, pero Orly, bien, empezaste bien, amiga. Correccionar. 750 mil millones de dólares. Perdón, ¿cuánto? Mi casa. 700, no, tú dijiste 800 mil billones. Te faltó mil. Si eres millones, te doy un punto, te doy más uno. Claro. Bueno. Pero lo tuyo no son las cifras, ya lo has dicho. No, tampoco. Pon la cifra cero. Con ceros y vainas, no. No, pero la vez con pasada los ceros me va peor. Ni billones, ni millones. 800 y en letras, no, mil Moni, millones. No, pero a Mónica, exacto. Pero como que yo pensé fácil. Que era tantísimo que dije, pongamos billones. Ceros, por eso, puede ser curado con uno. Millones. Sí, y el nadie tiene punto. ¿Cómo va el arepaso, por favor, María Juliana? Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6, Mónica tiene menos 2 y Nicolás tiene 4 puntos. O sea, Nicolás le lleva en, hicimos programa el viernes, el martes no hubo arepaso, en tres programas. Dos programas y un arepaso. Y un arepaso y Nicolás le lleva, o sea, 11 puntos a Orlando, su opinión. Así es este programa. Eso es así, acuérdense amiguitos, que va piano, va sano y va lontano. Pero es que usted nunca va ni piano, ni sano, no, ni lontano. Menos lontano. No, pero el mes pasado le fue bien. No, me ha ido bien. Fue bien, el pasado le fue sí, no, pero el mes pasado te fue bien. Le fue bien, claro, el pan y el vino. Le fue bien. Le fue bien, pero perdió. Le fue bien. Va sano y va lontano. Sí, no, está bien, todo bien. Pero perdiste. Sí, pero no quede. Perder es ganar un poco. O sea, la lucha de ustedes es no quedar de último. Claro. O sea, no. Ellos ya resignaron el primer lugar. Acercarse a Nicolás algún la día. Idea es llegar. Yo estoy al lado en mayo, pero bueno. Ahí. Perdiste. Sí, perdí. Pero mire. Pero bueno, y la competencia está ahí caliente. Tarrón con suerte. Tarrón. Estamos calientes. Ahora solamente pega dos golpes y ya. No pasa nada. No pasa nada. Así con este pianito. Sí, ese piano. No voy a tener problemas en la No, es lindo, es lindo. Despegamos, blanco, por favor. Señor, desea un aperitivo. Póngase a molestar y la gente lo piensa. Vamos con música, Emilia, por favor. Listo. Vamos ahora con The Jazz Crusaders y Bobby Caldwell con esta versión de un gran standard del álbum Happy Again. Aquí está esto que es Fool's Rush In. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Volvemos al ritmo de pop jazz contemporáneo. Me encanta. Bueno. Uy, suena tan fresco. Ah. Tan actual, hermanito. Tan joven, ¿no? Sí. Tan jovial. Tengo un solo problema. A ver. Que no tengo los homenajes, no me los mandó Orlando. Entonces, ante esa situación es muy difícil avanzar. No, espérate. Lo siento muchísimo. ¿Usted sabe que los homenajes se cocinan a fuego lento? No, toca irnos con otras cosas. No, vamos a fuego lento. ¿Cómo se llama el Yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Vamos con Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, mientras recibo los homenajes. No, no, no, pero no hay que prever eso. Eso hace parte de la sección. Pero pasa eso, ¿no? Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver. Es que tengo como tantas notas como usted dice, hermano. Un crisol de notas. Yo no sé si es un crisol o no es un crisol, pero... bueno, el tema de Hong Kong, que yo les conté que es una situación supremamente delicada. Sí. Mónica, prepárate un yo sé quién sabe para que avancemos. Listo. Entre 1950 y finales de 1970, los antepasados huyeron al Hong Kong británico para escapar del hambre y la represión en China. Tras dos generaciones de libertad, pues hay un hombre que se llama Bill, un joven que se oculta bajo este nombre ficticio para proteger a su familia. Nacido en Hong Kong hace 30 años, antes del traspaso a China de Hong Kong, el primero de julio de 1997 tendrá que seguir los pasos de su abuelo para no acabar como su bisabuelo. Mucho antes de la China comunista, mi bisabuelo había aprobado el examen del Colegio Imperial y era maestro de escuela, pero fue purgado a finales del 50 y fue enviado a una relocalización en un Laguai, campo de trabajo donde estuvo 20 años trabajando forzadamente. ¿Qué está pasando? 25 años después de la devolución a Pekín, miles de hongkoneses que escaparon del hambre y la represión de Mao vuelven a emigrar porque Hong Kong se va a volver igual que la China continental. Está confirmado y su destino de muchos hongkonianos es la gente que fue dueña de Hong Kong, Inglaterra, donde muchos serán recibidos. Ese es el destino de mucha gente. No podrán recibir a todos. Pero lo que fue Hong Kong, lo que conocimos de Hong Kong, ya no queda sino retazos. Nada, exacto. A ver, Mónica, yo sé quién sabe. Bueno, pues usted hoy, no sabe. Así es, la noticia hoy más importante en el mundo del deporte es que la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner se declaró culpable por haber llevado CBD en la entrada de Rusia. Ella iba a competir en la temporada baja de la WNBA y la arrestaron el 17 de febrero en un aeropuerto en Moscú. Esto una semana antes de que Rusia invadiera Ucrania. Desde ese entonces ella está detenida. Las autoridades rusas afirmaron que ella tenía aceite de cannabis en su equipaje, tenía dos pipas, por decirlo así, llenos de cannabis, y la acusaron de contrabandear cantidades significativas de una sustancia estupefaciente, que es un delito punible con hasta 10 años de prisión. Entonces, ella hoy en la audiencia, que la terminó esta mañana, dice que no tenía intenciones de delinquir, que ella empacó a toda prisa y que se le fueron. La cajita con la... ¡Qué vaina! Okay. La próxima audiencia va a ser el 14 de julio. Pero pues si ya se declara culpable, lo más seguro es que la deje presa. Claro. Y además en el momento, ¿no? Que vive Rusia. Uh-huh. Claro, ahora yo pregunto. Te pregunto y te pregunto, Nico. Pero ¿por qué Nico si él no sabe de eso? ¿Y a ti? No, yo ya me siento excluido. No, a ti también. Es lo que sabe Nico. Que si hubiera sido LeBron James, ¿le hubiera pasado lo mismo? Lo mismo. ¿En serio? Porque son rusos. Es que allá ese ciudadano no les importa nada. Y menos con lo que está pasando ahorita, total. El Papa, si quieres. Okay, ¿le encuentran algo raro? Tienes que preguntarle a Nico. Papá ya. Puedes preguntar a Mónica. Pero haces bien. A Emilio o a mí, pero te pregunto, Nico, tú que sabes todo, ¿no? Hombre, sí. Tú que eres un crío. Pero no dije todo. Pero es la verdad. Mata de la sabiduría. Ok. Todo aclarada la duda. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con una cantante colombiana, Paula Arenas, llega ahora con este tema de su álbum Visceral del 2019, Dos Romanticones. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con homenajes. A ver, ya me llegaron finalmente. En un día como hoy nació sale en todos los homenajes a Alfredo y Estefano. Sale en todos. En un día como hoy falleció. En todos sale ese man. Pero pues perdóneme, si fue uno de los mejores futbolistas ya lo de sabemos, la historia. Pero sale. Jugó en Millonarios, en Real Madrid, en Español, ya, Huracán. Ya. Dirigió al Valencia. Real Madrid. Ya, dirigió a Boca. Ya. River con Kempes. Alfredo y Estefano sale. No lo vuelvo a leer, es que sale cada semana. ¿Qué? Le pasa algo. La saeta rubia. Déjela, que tenga su saeta rubia. En un día como hoy nació, imagínese. ¿Quién? ¿Quién? Ringo Starr. El cumple 82 años. Tibio. Uy, no pasa es nada. Pero bien, pero me gusta su rol en la vida. Perdón. No hacer nada. Ese es un cocoset del rock. Es un cocoset del rock. John Roach creo que es más importante. Para mí es más influyente en la historia de la música que Ringo Starr. Y fue solista y tuvo un par de éxitos, sí. Vamos a recordar este. Ringo cumplió hoy 82 años. Y ya está, sí. Mucho, ¿no? Y sabe hacer lives. Hoy salió en un live buenísimo. Pero es el que mejor está físicamente de los dos que quedan está muy vivos. Bien conservado. Bueno, es que tiene una mujer muy bella. Eso iba a decir, y muy joven. Bárbara Bach. No, ya no está tan joven. Pero sí mucho más joven que él. Pero tiene que 65. Por eso 15 es más joven. No, pero yo con qué autoridad. ¿Tú con qué autoridad, Jaime? Uy, esta me gusta porque es de una ordinaria. A ver, bueno, ¿qué vamos a oír? Este éxito de Ringo, Photograph. Bueno, listo, sigamos con nuestros homenajes. En un día como hoy nació, ¿hablamos cháchara, Nico? Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno. Esto es una coincidencia. En el 54 nació José Gabriel Ortiz. Pero esto es una coincidencia. Y lo describe Orlando, periodista y político colombiano, que hace un programa alusivo a una celebridad y realmente... ¿Qué es esta vaina? ¿José Gabriel fue político? Sí, él fue embajador en México. Vea. Fue embajador en México. Bueno, pero dejemos, ¿no? Te digo. Dejemos así. ¿Sí? ¿Llamo cháchara o ya? No más cháchara. Y entrevistador, exacto. Yo no entiendo esto que escribió Orlando. O sea, Orlando quiere que me echen. En un día como hoy nació Víctor Manuel, uno de los petardos más salsero. Sí, no es. No. Esposo de Ana Belén. El esposo de Ana Belén. El salsero me parece mejor. Sí, a mí también. Este pero alguien me explica este texto. ¿Qué vamos a oír? Pues esta canción en su versión original fue el éxito más grande de Víctor Manuel. Pero hemos decidido que vamos a oír la versión que hace Ana Belén. Aquí está Quiero Abrazarte Tanto. Bueno, en un día como hoy nació falleció el papá de Robert Downey Jr., Robert Downey Sr. No recuerdo nada brillante de él, pero lo registro. En un día como hoy nació en 1954 José Gabriel Ortiz. En un día como hoy, pues nos queda una sola cosa y es... en homenaje a María Juliana Correa, la paisita consentida, colgada del cielo. La verde es Mónica Martínez. Los aperitivos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita Muñoz. Qué buena sección, ¿no, María Julia? Ay, ¿ah? Calvo. Pero ¿cuál algo? Sandrita. No, es que ¿para qué? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Pero ahorita Orlando está, está diciendo, mire cómo se contonea a María Juliana, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que cuando lo dice en la vida real, eso lo dice como más tranquilo. Pero es que en esta sección lo dice con un rasgadito. Con un morbo. Un rasgadito maluco. Maluco, maluco. Y vea cómo se ríe. Vea cómo se contonea. De la risa. Cómo se contonea. Es que sí. Bueno, vamos, pongamos entonces este aperitivo. Y me da risa porque dice, oye, qué cosa más linda, más llena de grasa. Y yo entiendo que es full de grasa. Y no, es de gracia. Gracia. Es de gracia. Claro. Pero para mí es grasa. Yo cuando niño decía eso. Podría ser grasa. Es grasa, puede ser grasa, pero se contonea. Sandrita también tiene su grasa. Uy, ¿cómo? Esto es que grasa. Contoneo inyectada. Importante. O es natural, natural. No. O es natural. Ella es natural. Bueno. Entonces, Emilio. Pues un día como hoy nace en 1945 Elo Piñeiro. Elo Piñeiro era una chica que básicamente no era nadie, pero pasaba que un día pasó por un bar en el que estaban sentados Antonio Carlos Jobim y Vinicius G. Moraes. Ya lo dijo Orlando, hombre. Y Vinicius le dijo a Tom, creo que le dijo, oiga, mire esa, cómo se contonea esa mujer que está pasando por ahí. Y le escribieron, yo creo que la canción más famosa de todos los tiempos, una de las tres más famosas de todos los tiempos, que es esta, por Stan Getz, João Gilberto, Tom Jobim, Astrid Gilberto, The Girl from Ipanema. En los originales, historias que sorprenden. Historias que sorprenden. Hasta hace no mucho, ser una princesa Disney era sinónimo de clichés, como el de mujer débil. No especialmente espabilada, como Cocosette, que no acostumbra a tomar sus propias decisiones y que espera sentada que un príncipe azul la rescate a punta de besos. ¿Sí? Hace tiempo que este estereotipo quedó desfasado y son muchas las mujeres que en los últimos años han hecho crítica y se han preguntado si estos son los referentes que se quieren para los más pequeños. La factoría del ratón, Walt Disney Company, hace tiempo que trata de actualizar con nuevos personajes acorde al siglo XXI. Uh-huh. De hecho, en Buzz Lightyear hay el primer beso lésbico. Sí. Y en esta línea viene ahora una nueva película de Princess, cuya protagonista es una mujer dispuesta a enfrentarse con cualquiera que se ponga por delante. Yo no la voy a ver. Uh-huh. La cinta se estrenó este fin de semana en Hulu y en Disney Plus. Y por el momento combina fantasía, acción, artes marciales, metaverso, multiverso, fluidez. Son varios los espectadores que han llegado incluso a comparar esta princesa con algunas féminas de Quentin Tarantino. No me diga. Kill Bill. Y es que el modo de hacer de esta joven, cuyo nombre no se desvela en todo el metraje, no se sabe cómo se llama, es muy diferente al de otras princesas como Blancanieves, la Cenicienta, la Bella Durmiente. Pues esa es la película. Que es una mujer que tiene más fuerza que Aquaman. ¿Ah, sí? Eso lo escribí yo al final. Ah, bueno. Y tiene un doble sentido. Claro, claro. Porque Aquaman. Momoa. Es que Aquaman no es muy fuerte. No, ¿cuál era el que no pero sí fuerte? Es muy grande. Momoa. Momoa es gigante. No. Jason Momoa es grande. ¿Linterna Verde o quién? No me confundí con otro, ¿no es? ¿Spider-Man? Spider-Man, el señor Spider-Man, Garfield. Sí, es más o menos. El señor Andrew Ant-Man. Garfield. No, esa es mi nota. Historias que sorprenden. Bueno, vamos a leer el Twitter de hoy a la pregunta, Nicolás. ¿El libro más reciente que te leíste te pareció un hit y lo recomiendas? Juan Salvador Gaviota. Cuarto de primaria, gran libro. Uy, podrido importante. tan. Fue el último que leyó Camilo Garzón, ¿no, Tónico? No, hombre, échale una leída más vaina, 0-1. Mónica Martínez, es un hit. No, sé. Ringo Starr. Tengo una linda colección de revistas Bristol. Son mis Lazarillo, mi oriente y mi muestra el horizonte. Me indica por dónde caminar. No, Tónico. Vamos a ver 0-1. Oiga, pero ¿cuál es el problema con Ringo Starr si el man es un bacán? No tiene ningún problema. Nico no lo quiere. Bacán, bacán. El cocoset del rock. A ver, dólar 4,369. Es correcto. Subió 21 pesos. Eso no queda ahí. Hola, voz. Devórame, de Tina Robbins, con finos tips para el deleite de sábanas. Muy recomendados. Picos Flamengo al Pijao Augusto. Flamengo. Bueno, ya. Es que yo no sé. El infinito en un junco de Irene Vallejo. Una joya completa. Mire. Y ya, la bailarina de Auschwitz, Egan Eger, sobrevivió. Ya listo. De Ford, listo. El libro que me leí es que somos así. Bueno, ya. Listo, vámonos con música, Emilio. Son las 6:38 y se acerca el arepaso número 2. Listo, vamos. Lo quiero hacer doble. Ah, doble va. Bueno. No sé. Vamos con un tema del álbum más reciente de Rod Stewart, The Tears of Hercules, que fue lanzado el año pasado. Esto se llama Gabriela. En los originales, el mundo al instante. Una noticia importantísima para las mujeres y para los hombres. Dos sesiones de pilates a la semana es un tratamiento eficaz para aliviar el lumbago. ¿Oíste? Bien, gran dato. Realizar un par de sesiones según una universidad te quitan esos dolores del lumbago que arrancan en la cintura, en el coxis y te llegan hasta la punta del pie. Eso es la ciática, ¿no? Sí. Pues es que yo... dicen que el pilates se parece como al yoga. Sí, es muy parecido. Tai chi. Solo que usa una pelota. No necesariamente. Tiene un millón de cosas. Bueno, tiene más elementos, pero digamos el yoga uno solito, digamos. Por eso, pero la pelota es... Uno de los. Y hay como unas camas especiales de pilates. También. Claro, los que entrenan los músculos de la pelvis, la zona baja de la espalda, la cadera, el abdomen. Nicolás y yo estamos en clases de pilates. Me los imagino. Muy bien. ¿Alguien tiene el mundo al instante, por favor? Yo tengo el mundo al instante. ¿Se acuerdan que el 28 de junio encontraron en Texas, en San Antonio, 53 personas muertas en un camión? Sí, claro. Sí, este terrible. Vehículo pues estaba en una zona muy poco transitada, cerca de unas vías del tren a 250 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Pues, según el Departamento de Bomberos, las personas murieron por agotamiento o exceso de calor, eso estaba claro. Solo se pudieron salvar 16 personas. Pues hicieron todas las investigaciones y llegaron a la conclusión que Homero Zamorano Jr., un hombre de 45 años, se hizo pasar por una de las víctimas, pero en realidad era el conductor del camión. Pues Zamorano ahorita está acusado de tráfico de personas, pues y de las personas que murieron bajo su cuidado, y como este crimen ocurrió en el estado de Texas particularmente, este señor Homero Zamorano está, bueno, puede enfrentar cadena perpetua o pena de muerte. Claro. Uy, terrible. Bueno, Nico, ¿tiene alguna cosa así picadita? Sí, muy picadita. Como la mía. Como la de María Juliana, que rápida, agradable, concreta. Sobre todo las últimas tres. Rápida, agradable y concreta. Es correcto. Porque es que se reveló en un programa en Perú en mayo que había un supuesto romance entre el expresidente Osvaldo Vizcarra del Perú y una política que se llama Zuli Pinchi. Entonces cogieron unas conversaciones en WhatsApp. ¿Vas a poner la canción? No, no la tengo. No la importa, ¿no? Y ahórreselo. Y en las conversaciones, dice Zuli Pinchi, le dice a Vizcarra, eres mi bebito, eres mi rey. Fiu, fiu. Ese estribillo lo usó un autor ya de música. Ya entendí por qué la quitaron de Spotify. Exacto. Ah. El señor se llama Tito Silva. Okay. Y cogió como la base de la canción de Daido, sí, sí, sí. Una canción y Eminem. De Daido, sí. Ta, tan, tan, ta. Stan. Exacto. Stan. Y con eso empezó a hacer todo una prosa, ¿melodía? Pues. Ah, ok, una lírica. Sí, sobre esos piropos que se echaban Vizcarra y Zulia Pinchi. Bueno, la cosa se volvió tan popular porque Bad Bunny cantó ese estribillo en un concierto. Uh-huh. Y de ahí en TikTok es la locura. Eso es la locura. No solo, y además hay una parte de la canción donde reproducen un audio de esas conversaciones. Exacto. Bueno, el presidente llegó a estar en el puesto entre las primeras 50 canciones oídas en todo el mundo en Spotify. No. Y la bajaron. Claro. La bajaron. Yo no entendía. Yo vi el titular y yo, pero ¿por qué Fiu Fiu? Claro. Gracias, Nico. Mi bebito Fiu Fiu. Sí, exacto. Bueno, llegó el turno para el arepaso número 2, que es sencillo. Ah, bueno, bueno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La venganza de Ucrania por un producto que en plena guerra es declarado como patrimonio de la UNESCO. Patrimonio histórico de la humanidad, y se lo dieron a Ucrania. Esto es un aperitivo. Mira cómo se contonea María Juliana. Ela menina que vem que passa num doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina. Cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly. Desde el eso está todo mal. ¿Es Sandrita? Sandrita muñequita. Espero que tengan papel Sandrita. Y si estamos solamente hay 20 segundos. Ubícate, hermano. Creo que tenemos papeles aquí. Mineiro, garota de Ipanema, antes de que se acabe la música, o si no, de nosotros. ¿Qué estás diciendo? Es que me están cogiendo confianza. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y Santi, no, tremenda out. Praia. Tremenda praia. Aquí necesito chaza, los calmo, papeles calmo, antes de que se acabe la música del arepaso que dura 20 segundos. Bueno, una lucha enorme entre Rusia y Ucrania por esta declaración de patrimonio y que finalmente ganó Ucrania en plena guerra. Y es un plato que tiene un millón de versiones y les voy a preguntar, la hacen madres, abuelas, etcétera, y quisiera saber cuál es el ingrediente principal de una sopa que se llama borscht, ¿ya? Y yo sé quién va a ganar porque estuvo por allá. ¿Sabe? Es que el que no sepa nunca ha ido a Rusia. Es que yo no he ido a Rusia. Bueno. ¿Listo? Ojo con mirar el internet. Vamos a leer. La receta es poner este ingrediente, pedazos de carne, zanahoria, no sé qué, y dele, y dele, y dele. Y eso. Y esa vaina. Y eso buena. Se llama Orlando. Repollo, tiene repollo. Muy bien. Pero no es el principal. Pero quedas eximido. Tiene un negativo. O sea, en las sombras. En las sombras. Quedas, ¿cierto? En las sombras. Muy bien, repollo. Muy bien, Orly. Nicolás, de último, porque yo sé que ganó. María Juliana, berenjena. No se conoce la historia de la berenjena en este plato. No, tiene 20 ingredientes, pero ese no lo tiene. Estás en la B. En la B está de rato. Mónica, ajo, no. O sea, ajo es la manera más ruin de salir de un arepazo porque todo tiene ajo. No todo. Estás en la vida. Todo le echan ajo. Y Nicolás, lo que es, yo sabía, remolacha. ¡Ah, qué delicia de sopa! Buena. Buena. Tomé harta ya. Pesada. ¿Qué? ¿Sopa remolacha? Sí. Ojo, es una sopa agria. Sí. ¿Por qué? Por el repollo. Sí. Y es ácida y agria. Entonces deberías ponerle uno a otro. Pues rica. A uno, no. Cuando yo pongo más uno, no hay uno. Cuando las personas se van tanto y también quieren ser muy acomodadas, pongo menos uno. No, no me María Juli, eso. Menos uno. Y tú el tema de ajo, pero, todo tiene ajo. Pero no, de pronto los rusos dicen, no, ¿para qué tanto ajo? Que tiene cebolla sal. Y sal. Pero no dije cebolla y sal. Agua. ¿Qué ajo? No dije agua. Está dije menos ajo. Uno. No, me pongas menos uno por pero el ajo. Pero ya está puesto. Bien, Nico. Muchas gracias. Borscht, rica sopa. Pruébenla. Oiga, pero sabe que yo estaba súper confundido. Yo tomé mucha. Leí, eso es que tumba el pelo. Mucha sopa. Leí, porque no pensé que tenía un trago. Y no tiene un trago. Y dele. No, pero trago. No, es que por ejemplo, el. No, me confundí, pero. Hay una cosa que pues muy sabrosa, que todavía existe el restaurante en el segundo piso de Unicentro, y es el fondue, que tiene un... Edelweiss. El fondue tiene un licor transparente suizo. Es la clave del éxito. Es muy bueno eso. Y me puse a leer y yo decía, pero esa vaina tenía un trago, hermano, eso tenía un trago. No. ¿Sabe qué, cuál y será? Nosotros llamamos borscht. Kirsch. Sopa. ¿Será el trago? Es, dejé de darse bomba. Así es en ay, todos sí, los ya, programas. Cálmate. Pero es, ¿qué hacemos, hombre? No, uno tiene que decir, sí, tiene un trago, pero siempre es... ¿Cuánto quedaron todos los partidos? Hoy oía... Le falta decir el nivel de alcohol. Hoy oía Martín de Francisco con... Y es una competencia de quién sabe más los jugadores y los goles de los partidos. Y eso es lo mismo que oír en la jugada. Es lo mismo, es una vaina de... Es como una enciclopedia. ¿Eso qué valor periodístico tiene? ¡Todo! ¡Ninguno! Tantos años a Martín se le pegaron a Nico. Mire hoy... No, yo no volví a ir a eso. No, yo estoy bien. Magnífico, Edelweiss. Ya llegó. ¿Quién? No, es que yo para donde miro. De verdad, es que yo miro y veo este personaje y a mí me toca ir al programa. Pero no se vaya, hombre, que estamos ricos. ¿Cómo va el arepaso, por favor, María Juliana? El arepaso va así. Orlando y yo estamos empatados con menos 7 puntos. Después viene Mónica con menos 3 y Nicolás con 6 puntos. Bueno, van en menos 13 en 3 días. Me queda un arepaso. No, pero el borscht es muy famoso, patrimonio histórico de la humanidad y no saben con qué. Y es buena sopa. Es como cuando uno dice, ¿cuál es el ingrediente principal del Bloody Mary? ¿Cuál es el ingrediente principal del ajiaco? Claro. El pollo. La guasca. La papa. No, las guascas. El ajiaco es de papa y le pones guascas. Ah, pero el son ajiaco guascas. Es base un ajiaco sin guasca no sabe ajiaco. Es papa, me muero la pena. Un ajiaco sin guasca, no, eso puede ser un caldo de papa. Un ajiaco sin guasca, sí, es verdad. Ah, y una ¿sabías, viste? Y un ¿cómo se llama esto de leche que no les gusta? La changua. Y una changua sin cilantro no es changua, pero la base principal de la changua es la leche. No, y una pizza sin pan, una pizza sin masa. Ah, no, sí, no. No es pizza, pero lo principal de la pizza, pues, sí, es la masa. Es la masa. No, es que son tres que no le puedes quitar. El queso, y el tomate. Aunque hay una sin tomate, la pizza blanca, que es detestable. Oiga, ¡qué delicia! Pero el borscht es que tumba el pelo. Nicolás como y, que tomó mucho. Sí, no. Yo pensé que ponía a la gente muy canosa, pero no, se ve que no tumba el pelo. No, se han tomado un borscht. Se ha tomado un borscht en su vida. Pelados. Oiga, Orlando, ¿ustedes de qué hora es de pelo blanco? Sí, trae una papa salada. Productor de los originales, ahí está. Pero hermano, usted está peor en serio que el doctor Molina. Mírenle, el parece una papa salada. Mañana usamos henna, Orly. Está a nivel Molina. Mucho pelo, pero hermano, a pintarse el pelo. No. Bueno, antes muerto que sencillo. No, nunca. No, si te despegamos, por bien. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos con Basha. Y este tema está de su fácil álbum London, Warsaw, New York del 89. Esto se llama Baby You're Mine. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. He estado muy malo de vitamina D. Y eso, ¿qué falta pasa? De sol, ¿no? Pero muy malo. El otra vez saqué unos exámenes y salí muy malo en la vitamina D. Entonces me puse a mirar unos estudios pues sobre la vitamina de la cara de Mónica. A ver, ¿con qué nos va a salir? A ver. No, y entonces encontré que de acuerdo a lo que dice el jefe de servicio de urología del hospital Rubén Juar Bravo y profesor de urología de la Universidad Europea, el hombre cita una investigación en el International Journal of Endocrinology. ¿Of qué? Endocrinology. Muy bien. Y entonces dice, tengan cuidado los hombres con los niveles bajos de vitamina D. Y yo dije, ¿qué? Con razón. Se han relacionado esos niveles muy bajos de vitamina D con una función sexual masculina muy deficiente. Todos los estudios han confirmado los hallazgos y están determinando a ver si alguien que sufra de problemas sexuales, un hombre que tenga problemas sexuales, ¿tiene relación con eso o qué? Claro, a partir de ciertas dosis de vitamina D tenga la capacidad de recuperar de alguna manera lo que tuvo antes. Hicieron análisis entre 114 hombres, edad media 64 años, y que pues todos ellos buscaron de alguna manera atención por tener algún tipo de disfunción eréctil. Hicieron también una submuestra con 41 y se dieron cuenta que los niveles más altos de vitamina D estaban asociados con niveles más altos de testosterona y puntuaciones más altas en la función eréctil. Así que vitamina D para los hombres, para que no se les olvide. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. La vecindad del Chavo abrió sus puertas virtuales. Esto en México. Se llama la vecindad del Chavo The Port. Entonces los visitantes pueden ir a esta exposición inmersiva que abrió el día de hoy. Se pueden tomar una tacita de café en la casa de Doña Florinda. Pueden levantar las herramientas de Don Ramón e incluso pueden ver dentro el barril del Chavo. Eso te iba a decir, se puede, que ese era como el la curiosidad lugar máxima. Mítico. Y el apartamento 8. También. Que era donde vivía el Chavo, supuestamente también. Pues pueden caminar 270 metros cuadrados, es decir, 2.906 pies cuadrados, de una famosa locación ficticia. Entonces, Sergio Ramírez, que es el director general de The Port, dice, intentamos convertir ese mito en una realidad. Y esta compañía que está detrás del proyecto virtual está se asoció con el grupo Chespirito y con Gir Expo International. La vecindad nunca existió y esta es la primera vez que verdaderamente existe y que además pueden entrar, pueden convivir con los personajes en una experiencia única en el mundo. El proyecto lleva en desarrollo un poco más de un año. Yo creo que arrancó cuando sacaron del aire El Chavo y todos de estos capítulos del aire de claro televisión, que todavía, ¿no te acuerdas? Sigue un conflicto entre la familia de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa y varias productoras de televisión en México. Exacto, entonces yo creo que a partir de ese momento dijeron, bueno, pues si no es en televisión, pues vamos a unirnos también al tema tecnológico y nos vamos a unir. En la foto se ven pues muchas personas con gafas en donde pueden recrearse en este espacio y los recorridos se realizan en grupos de no más de 20 visitantes. Las entradas cuestan $14. Sí. Más costo de servicio por venta de boletos y pues si de pronto van a ir a México, les encantaría. La plataforma se llama Fiverr. Así es. Y vamos ahora con algo de música. Este fue uno de los últimos éxitos que tuvo George Michael de su álbum Patience del 2004. Esto es Amazing. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, vamos a hacerle un homenaje hoy a un ídolo. Emilio lo tiene como ídolo, yo lo tengo como ídolo. Muchas personas, un actor increíble. Tuvo muchísimas películas, pero nos vamos a centrar en cuatro películas del máster. El señor James Caan, que murió a los 82 años, y no se conocen los motivos de su muerte. Es un misterio. Pues es una sorpresa para todos, me parece. Pero 82 no era tan viejo. Tampoco. No, pero... No era viejo. No. Pero pues no es una sorpresa como la de Taylor Hawkins. No, eso sí se veía venir. No, eso sí ya... Vamos a seguir con James Caan. Es que ya estamos disvariando. James Caan se hizo sobre todo famoso por su película más importante. Ya ha trabajado con Coppola, que fue el papel de Sonny Corleone, que era un hombre muy explosivo. Uh-huh. Y es una de las muertes más famosas del cine. Claro. En El Padrino 1, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor secundario y que no ganó. No, nunca. En ese año, curiosamente, mucha gente piensa que el Oscar se lo robaron a Coppola como director al dárselo a Bob Fosse por Cabaret, y yo creo que tienen toda la razón. Y en esa categoría ganó Joel Grey por Cabaret. Otro robo absurdo, Joel Grey por Cabaret, el actor de reparto. Sí. Claro, porque el actor principal, pues ustedes entenderán que era impasable, Marlon Brando. Que no recibió el premio, mandó una indígena. Sí, sí, lo rechazó. Le dijo, mi amor, creo que salía con ella. Vaya, reciba eso y diga que odio a todo el mundo. Ídolo. Ídolo, pero terminó muy mal, Marlon. Sí. Pero volvamos a Jimmy Can. Pongamos un poquito de la canción del Padrino de Nino Rota. Eso fue Oscar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, sí. Hágale. Uy. Aquí la gente empieza a emigrar, pero no vamos a permitirlo. Bueno, no, deje. Su parte dramática lo hizo también con otra película importantísima de Rob Reiner. Sí. Misery. Misery, con Kathy Bates. A Kathy Bates le dieron el Oscar por mejor actriz. Y él hace el papel de un escritor y Kathy lo maltrata. Sí. Sí. Y él se cae en un barranco y ella es una enferma de él. Y lo encierra en la casa. Lo encierra en la casa. Y él no puede moverse y un día se trata de mover porque ve la loca que es. Claro. Le pega las rodillas y con un martillo le parte las dos rodillas. Y le dice, bueno, ahora sí vayas. No. A irse a ver qué. Ídola. Kathy Bates. Y él el papel. Él, uff. Papelón. Y en la comedia, dos. Era el papá de Elf. Ah. Él era el papá de Elf. No me diga. Organizado por Will Ferrell. Will Ferrell. En CEPSA estamos contigo. Que él se paraba en las vitrinas, era un elf. Sí. Y para mí la mejor, ¿cuál fue? Honeymoon in Vegas. Con Nicky Cage y con Sarah Jessica Parker. Peliculón. Y la actuación de él. Y aquí está. Pues vamos a dejar un poquito del Padrino. Tuvo otras películas, muchas. Una con Hugh Grant de mafioso. Él siempre fue mafioso. Siempre salía platinado. Es como Paul Sorvino, no podía hacer de otra cosa. Pero es que oye, pero vi una foto reciente, él estaba muy acabado. ¿Qué sabemos que tuvo James? Es que la mafia es difícil. De hecho, un amigo mío me dijo, la cosa nuestra hoy debe estar de luto. Bueno, ahí vamos a dejarlos. ¿Cómo se llama este movimiento italiano? Tarantela. No, esto es un vals. No, esto es muy lento para tarantela. La tarantela. Es más rápida. La tarantela es a mil. De hecho, esto se llama The Godfather Waltz, el vals del Padrino. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Yo les hablé a ustedes de el gran campeonato de maestros de Madrid de ajedrez, donde se presentaron los 10 mejores jugadores del mundo. Magnus Carlsen. No. El premio era enfrentarse a Magnus. Ah, era la eliminatoria, ok. Entre 10 quedaba uno. Le pagaban 35,000 euros y el derecho a jugar con él, y fue un arepaso que les dije, ¿cuáles son los dos derechos que hay? Y nadie lo acertó, por supuesto. ¿Y cuáles eran? No, ya les tengo el ganador. Yo no voy a repetir los 10 porque no los sé pronunciar. Pero el ganador del concurso es Ian Nepomniachtchi. Exacto, es que él también habla ruso. Habla todo. Este señor quedó de primeras y es el candidato, aparte de los 35,000 euros. Muy buen ajedrecista. Nico ruso, que estaba en el... Muy agresivo a la hora de jugar. Ay, Nico, ya, brother. El señor le dieron la oportunidad ya, pero ¿qué pasó? Que el señor noruego es un tibio, el señor Carlsen, dijo que él no sabe si va a defender su título. Y esto me trae a la memoria a una persona ganadora que murió muy mal en la época nazi, de un libro que le regalé a Nicolás, que por supuesto no ha leído, que es La Diagonal de Alec Hein. Que es Alexander Alexandrovich Alec Hein, que le ganó a Capablanca. Murió Capablanca, murió él y terminó muriendo como campeón mundial porque nunca le dio la revancha a Capablanca. Exacto. Y va a pasar lo mismo con este. Con Carlsen. Con el noruego. Entonces, pues ganador el ruso, al que le dicen Nepo. Sí, claro. Como Nepomuceno. No, si fuera claro no lo estaría diciendo. No, es que es conocido. Para la gente no es claro. Claro, es que conocemos ajedrez, es sabio. ¿Qué opinas, María Juliana? Nepo. Y eso les pasa es por darle bomba todo el día. Pero, por eso le cogen, y él coge eso. En los programas de otros programas no le paran bolas, pasan derecho. Pero es que derecho. ¿Sabes qué? No hay que darle bomba ni siquiera, él no la necesita. Él solito se da bomba, él solito se da coba, él solito se eleva. Pero en los otros programas habla solo y pasan por encima. ¿Sí? Sí, en la jugada empieza a hablar y lo interrumpen y pasan como un tren por encima. Como hay 12, es que es el único programa de la radio que tiene 12 en la mesa de trabajo. Imagínate. Nosotros somos 5 y aquí sobramos 2. Sí. Mucha gente. Y no me imagino cómo será el equipo de producción, otros 9. Entonces, 35 productores. No, pero en serio. Son como 50 personas. Es el programa que más factura de la cadena. Torre Sonora, de la Torre Sonora. De la Torre Sonora. Es verdad. Es correcto. Y eso es en 2 horas. Porque ellos dicen pues que con las tarifas que tienen, ¿para qué más horas? Exacto. No necesitan más tiempo. Está bien así. O sea, podrían tener más tiempo, Nicolás, pero es que no. Dicen que no hay necesidad. Es que tienen limitado el espacio comercial. Sí, así es, pues para conservar la calidad del producto, ¿no? Cuando hay 20 secciones las ponemos porque no tenemos la talla. Ni el aforo. No les llegamos a los talones. No, toca tener un aforo del 100%. Claro. Ellos son como en la pandemia. 30% sí. De ocupación comercial porque no aceptamos más porque se daña la calidad porque del contenido. Se daña, exacto. Listo, no digo más. Bueno, estamos en personas ganadoras. ¿Quién tiene personas ganadoras? Yo tengo personas ganadoras. Bueno. Personas ganadoras, aquellas que se alinean con las tendencias digitales, como el metaverso, como los NFTs y ese tipo de cosas. Ayer Moni estaba hablando de Quentin Tarantino a propósito de las películas que ha hecho, que no se piensa retirar todavía. Pues él quiere hacer parte de todo este mundo de los NFTs y quiere vender el guión de Pulp Fiction como NFT. Lastimosamente tiene una pelea en este momento con DreamWorks, pues porque ellos dicen que el NFT no era una obra, es una obra de arte no autorizada y que no lo pueden vender, pero él está dando la pelea diciendo que, pues primero, él cuéntale a la gente que es un NFT. Hay muchos que no sabemos qué es un NFT. Bueno, lo que pasa es que yo no entiendo muy bien qué es un NFT, pero son archivos digitales encriptados. Exacto, es como un archivo que uno guarda. Archivos digitales, es un activo digital encriptado. Sí. Que tiene acceso único e irrepetible, y ese acceso lo tiene la persona que lo compre. Sí. Nadie entonces es más. Absolutamente exclusivo. Es absolutamente. Puede ser un audio, puede ser un video, pero puede ser una foto. Puede una imagen invitar a 4 amigos a verla, o no se puede. No, no, claro, pero el propietario, no, porque es tuya, tú haces lo que quieras. Se puede, con pero ella. El propietario solo es uno. Pero yo puedo poner una gran pantalla e invitar a toda la Torre Sonora a ver Pulp Fiction en una NFT. Y todos te lo ven y te lo admiran, pero tú eres el único. No hay ningún dueño. Yo quiero esos derechos y ese video ya lo tiene todo el mundo. Pues porque más adelante. Es una absoluta estupidez. Lo vas a comprar. Lo vas a comprar en 2 Ethereums y lo vas a vender en millones de Ethereums en un futuro. Eso es lo que estamos haciendo. Estás peor de exagerada que Nico en su vida. Nadie le interesa esa nota de los miles de Ethereums, ¿no? Eso es como las criptomonedas que tú decías. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues, mi hermana y yo somos ricas. Al parecer, ricas, Quentin Tarantino. Pues estamos guapas, sí, eso. No, tranquilo, hombre. Al parecer, Jaime, Quentin Tarantino difiere mucho de tu opinión acerca de los NFTs. No, es que yo no sé de eso. Y él quiere vender el guión de Pulp Fiction. Ahí está. O sea, el guión, entonces tú tienes el guión, pero es que lo venden en libros, Emilio, me da pena contigo. El guión de Pulp Fiction, tú vas a una tienda en Hollywood de libros, claro, de cine, y ahí tienen está. El guión para leerlo. Sí. ¿Para claro, qué vas a tener un NFT de pero no es un archivo digital encriptado, es un libro, o sea, es papel, pero no es digital. El NFT es digital, por eso es que es... ¿Un metaverso? Sí, exacto, sí. No, la verdad que yo creería que no. Este programa está mandado a recoger, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos parte de ese mundo. No, sí. O todo este programa lo vamos a meter en un NFT. Por supuesto, sería increíble. Los originales. Sería divino. No tenemos los derechos. Son de la cadena. No, se pudrió todo. Pero sí podemos hacer un NFT, Jaime. ¿Yo para qué quiero hacer un NFT si no me oyen normal? ¿Cómo será un NFT? Okay. Pero cuando te bueno, decías, aquí estoy. Personas ganadoras, Nico. Personas ganadoras, este señor que se llama. El nombre es muy curioso. Es de la China. ¿Pablo Cabal? No, hombre. Es de la China. ¿Xi Jinping? Sí, se llama Xi Jinping. Disculpen mi pronunciación. Pero. ¿También habla chino? Sí. Entonces imagínese que el señor vino aquí a Colombia. Y dijo, bueno, yo soy chino y me enteré de algo. Que aquí venden una cosa que se llama arroz chino. Vamos a ver si es el arroz chino que quiere, pues, a ver qué es lo que significa el famoso arroz chino todo que venden acá. Mentiras. Entonces el hombre se fue a un restaurante aquí muy cerca de arroz chino y comió. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que además las viralizó a través de TikTok y se convirtieron en un éxito. Dijo, esto se llama arroz chino, pero no tenemos este tipo de arroz en la China. Usted no le puede decir algo como arroz chino y que no se parezca nada en la comida china, ni siquiera un poquito. Es seco, salado, no está bueno. La descripción de un chino haciendo, o comiendo mejor, arroz chino en Colombia ha llevado a miles de reproducciones en TikTok. Pero es que el arroz chino en Colombia es, eso es otro plato de las mamás. Todas las mamás hacen el mejor arroz chino. Uy, le tengo un arroz chino, mijo. No, pero además ellas dicen que es arroz chino porque tiene raíces chinas y porque sí. Echan salsa de soya. Sí. Es como la pizza hawaiana. Pero le meten pimentón y hasta ahí llega el arroz chino. Ah, claro. El arroz chino no tiene pimentón. Oh, claro. Como la pizza hawaiana. El arroz chino no bueno existe. Tiene soya. La pizza en Italia. El arroz chino tiene arroz ni no tiene raíces chinas. El de aquí es muy bueno. El del restaurante Chongua. El del amigo de Orly. Uy, sí, el de Chongua. Ah, de hecho, el señor es Changua. Changua. Changua no, changua. Ese es con leche y con perejil, con cilantro y con un huevo frito duro adentro, hervido en agua, ¿no? Bueno, a ver, voy a leer el último tip, pero yo veo que no hay mucha cosa, ¿sabe? Bueno, a ver. ¿El mejor libro que has leído? ¿Cómo sí, es? ¿El libro más reciente que te leíste te pareció un hit y lo recomiendas? Vamos a ver. El segundo al aire de Casal es oro puro, Jaime, vale como 2.5 bitcoins. Uah. A 20.000, muy barato. No, pero pues es que lo barato sale caro. Me leí la biografía de Lord Petrovsky. La recomiendo en lo personal. Nota, Iván Ochica. Hombre, mire usted pues. Mi libro no puede faltar en la biblioteca de la Segunda Guerra Mundial. Tierra de Sangre, Timothy Snyder. Nota, Nico. No, 5-4. Pamela Barbaricha. Muy bien, buen libro. O sea, 5-4. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el autor? Perdóneme. Pamela Barbaricha. No, pero el autor del libro. Timothy Snyder. Ah, no, escribe muy mal. 0-1. Las Mil y Una Noches. Doctor Ben Carson. Historia de Dos Ciudades. Charles Dickens. Claro. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Ya nomás, El libro negro de la brujería de Esteban Cruz Niño. Jaime, una pregunta. ¿Cuál es la mujer más linda de todas las que han pasado por los orígenes? Hay dos. María Juliana Correa y Mónica Martínez. Lo demás es paja. De acuerdo. Laura Acuña. Ah, no, pero eso sí. Pues, Claudia. ¿Quién? ¿Quién, perdón? No, para nada. ¿Sí? ¿Ah? Para nada. Mónica Fonseca. No, para nada. ¿Ah? Voces de... Nah, listo, ya. Terminamos. Ya escoge el que quiera. Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción, que es el nuevo sencillo de la legendaria banda de disco Fatback Band. Esto es con Isabella Gordon y se llama Brand New Day. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. ¿Ustedes saben cuántos conductores encuentran en Inglaterra al día en estado de embriaguez o con drogas, con cannabis. ¿Cuántos conductores? 77 diarios. Uy, qué, ¿sí? Harto. Y no lo voy a hacer de paso porque para qué. Más rápida no la puedo hacer, Nico. Haga una nota como quiera y ahí vamos muy bien, ¿sabe? Está en serios problemas Francia. Porque ¿otra vez? Llegó la séptima ola de COVID. Ya llegó a España también. Sí. 1,000 casos mayores de 60 por cada 100,000. Las cifras en Francia no son nada alentadoras en cuanto a contagios. Es que el verano es muy delicado porque no tienen ningún respeto por el ajeno. No hay prójimo. Los hospitales, digamos que todavía tienen aforo, pero ya se empieza a sentir otra vez. Se han reducido las hospitalizaciones más o menos a unos 200 casos diarios a finales de junio. Mucho. Y a finales de junio. Hoy está entre los 500 casos y el número de muertes diario es entre 45 y 50 personas. Están diciendo, mire, ya varios lugares de Francia han decidido, tenemos que volver al uso del tapabocas en lugares cerrados y demás. Y hay varios países que están contemplando esa misma posibilidad. Por ejemplo, en Niza se ha dicho, mire, toca que vuelvan a ponerse el tapabocas. Esto ha coincidido con una huelga que hay de médicos y de enfermeras del servicio público hospitalario. Es decir, no ha sido sencillo. Ellos protestan porque sus condiciones de trabajo han sido paupérrimas antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Pero sigue y también se reactivó el número de exámenes de PCR consultados por los ciudadanos, en donde también hay, pues, es más como una decisión individual. Esta séptima ola, ¿sabe cuántos casos diarios de contagio ha alcanzado como pico? 200,000. Mónica, picado, por favor. Bueno, hoy se estrenó la nueva película donde tú nos estabas ahí hablando de Chris Hemsworth, Thor Love and Thunder. Pues quiero contarles cuál ha sido el millonario sueldo de Chris Hemsworth desde que empezó a interpretar a Thor en el 2011. En el 2011 con Thor se ganó... Cuatro películas, ¿no? No, van muchas, digamos, de... No, pero de Thor, ¿cuántas van? Pues, a ver, puedo contarte. Thor del 2011, $150,000. Voy a hablarles de su sueldo. The Avengers, donde también está Thor, en el 2012, $3,000,000. Snow White and the Huntsman, en el 2012 también, $5,000,000. In the Heart of the Sea, 2015, entre $8 y $12,000,000. Avengers Age of Ultron, en el 2015, $5,000,000. The Huntsman Winter's War, en el 2016, $10,000,000. Thor Ragnarok, que es la secuela de esta que estamos estrenando, 2017, $15,000,000. Avengers Infinity War, en 2018, $15,000,000. Avengers Endgame, 2019, $15,000,000. Y esta, Thor Love and Thunder, del 2022, $20,000,000. Me siento yendo a Nico en los resultados. ¿Por qué? De un partido de fútbol del año 54. No, hombre, pero ¿por qué? Entonces, en conclusión, empezó con 3, iban 20. Bueno, y con esa musculatura. No, es mejor que mejor dicho. Bueno, y tú, María Juliana, gracias. Bueno, esta es una noticia que me impactó mucho y es una mujer de 27 años en México que fue al hospital a que le quitaran la T de cobre, un dispositivo intrauterino, ¿no? Que es un método de planificación. Pues una serie de errores, de negligencia de parte de los médicos, y eso terminó en que a la mujer le amputaron las dos piernas. No, ¿qué es esta locura? Uy, no. Le quitaron el dispositivo porque estaba mal puesto. Mal instalado. Mal instalado. Bueno, sí. Pues sí. Mal instalado. Tuvo un dolor abdominal, le diagnosticaron sin estudios de laboratorio una infección urinaria, le mandaron antibióticos para la infección urinaria, esta mujer se fue, a los 3 días volvió con dolor en la zona lumbar, no le hicieron estudios y le diagnosticaron una lumbalgia aguda. Pero esta mujer siguió mal hasta que terminó en urgencias en Querétaro, de ahí fue trasladada a un hospital. y ingresó por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y, y deshidratación severa. Pero grave. Llegó con una infección tan grave, la tuvieron que intubar, le tuvieron que hacer transfusión de sangre, sufrió un paro cardíaco, la reanimaron durante 30 minutos, tuvo un shock séptico, es decir, que la infección se le fue a otras partes del cuerpo. Y tuvieron que extirparle el útero, un ovario y amputarle las piernas. Todo eso por negligencia de los primeros médicos. Pero es que hay que explicarles que hay que extraerlo. Pero un tipo con un cincel aferrando la T, eso es muy complicado. O sea, le reventó el interior. Qué bárbaro. Qué bárbaros esos médicos. ¿Qué tal, delicadísimo? Es que no se usa el cincel, sino una cosa que suelte, ¿no? Si usted empieza con una cosa, a darle moldeo, ¿no? No, por eso no. Es muy delicado. Entonces, claramente la amputación de las piernas fue para salvarle la vida en ese punto, pero no se tuvo que llegar a ese punto. O sea, si desde el principio le hubieran hecho los exámenes correspondientes, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Uy. Paz en la tumba de esta chica. No, no está muerta. El alma se le murió. Está en altísima depresión. Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Vamos entonces ahora con MGMT, más conocidos como Management, y esta canción es de su álbum Little Dark Age del 2018, She Works Out Too Much. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El fin de semana pasado murió una persona que realmente yo no conocía el valor que tenía en la cultura española. A saber los homenajes que le hicieron en los programas de noticias. 10 minutos pasando música del man. Y su último disco, el último disco que hizo, la pasó muy mal porque ya estaba enfermo. Y lo hizo con Tomatito y con Paco de Lucía. Y ahí salen las versiones de este señor. Emilio, nos vas a contar livianamente quién fue el señor Camarón de la Isla, por favor. Pues, como bien lo decías, uno de los más importantes cantantes del flamenco. Y yo diría que, de hecho, junto con Paco y Lucía fueron los creadores de lo que es el flamenco actual, que se llama el nuevo flamenco, que es lo que iría a ser después que Tama y un montón de gente. Pero ellos empezaron esa movida, y sobre todo Camarón, con un disco del 78-79 que se llamó La Leyenda del Tiempo. Bueno, él se cumplió el aniversario de su muerte. Ajá. Muy amigo del Mágico González. No sé. Yo muy nunca, amigo. Yo nunca conocí al Mágico. Jugador del Cádiz. Nunca conocí al salvadoreño. Muy amigo. Nunca conocí al Mágico. Un amigo de noche. Nunca lo conocí. Uy, de lo que se perdió. José Monje Cruz. Sí. Y era un profeta en sus letras. Viviré mientras que el alma me suene. El tanto que vive. Él hoy tendría, él murió hace 30 años, él tendría hoy 72 años. Sí, sí, sí, muy joven. ¿Dejó un legado de hijos de flamenco o no? Hijos no, mucha gente que sigue su estilo, eso sí. Y era un hombre incomprendido, dicen que era avanzado para la época. Avanzadísimo, y ese disco La Leyenda del Tiempo es justamente el inicio del nuevo flamenco. ¿Por qué no ponemos esta canción? La vi en tal vez una de las versiones más afeminadas que he oído. ¿Por qué? Porque la hizo Jorge Drexler y todas las canciones de Jorge son iguales. Pero esta fue la versión original de Volando Voy, ¿no? Sí, compuesta por... Y la hacía Jorge Drexler, pero con una guitarrita y una cosita. El compositor de esa canción fue Kiko Veneno, pero la original la grabó Camarón de la Isla en ese disco, La Leyenda del Tiempo, digámosla. No fue éxito, no fue, fue rechazada. Sí, oigámosla. Tengo aquí en mi lectura que era canario, ¿no? Sí, sí. De las Canarias, nació en la Carmen de la Isla. Bueno, yo me imagino uno con guayabo y que este man le empieza a cantar. En el... Bueno, tranquilo. Uno puede perder los estribos fácilmente. Sí, tranquilo, ¿no? Tranquilo. No, pero lindo. A mí me pero para que usted se levante con ese guayabo y que empiece a gritar. Pero es que esta es la canción más sencilla. Pero que se aguanta uno en guayabado también. Amigo, no. No, tú te aguantas a Roberta Flack. No. Like, pero que esa, mira esta gritería ahí en el oído. No, no, guayabo, el señor con su guitarrita. Sí, guitarra, no, no, no, no, esa gritería. Eso hay que oírlo borracho. ¿Sí o no? Sí. 8 de la noche y poner un bar en Sevilla, hermano. Expo 92. No hay nada. Bueno, la pregunta es: listo, ya bájale eso, pongamos cortinita. ¿Cuántos cigarrillos se fumaba al día, Camarón de la Isla? Se lo contó a usted el mudo, ¿qué? El mágico González, hombre. ¿Qué tal que gane esta vez y ya yo no puedo? O sea, ya no tiene límite. No, en Cádiz. Nicolás escribió muy rápido. Ahí se hicieron muy amigos, en Cádiz. No, no, yo no sé. Yo no voy a repetirme. Orlando, 70. Aquí no voy a ser muy generoso. Porque es que es. O sea, es que a la gente no le caben más de tantos cigarrillos. O sea, 70 al tipo le toca prender uno con el otro, ¿no? Sí. Pues que hay gente que se lo fuma, apenas lo prenden, le echan 3-4 plones y bloquean. Por eso, pero aquí es el vicio, que es el muy cerquita. Es el vicio. Otra vez Alcaraz. Ah, no. No, esos son Faraí. Pero es que Faraí, que descansen un rato. 40, María Juliana. Harto también. Mónica, 25. Y Nico, 40. Dos paquetes. Menos uno para Mónica. Él murió de cáncer de pulmón y sufrió mucho al final. Sí. En ese disco de Paco faltaba todas las grabaciones el brother porque le dio una vena muy fuerte. Él decía, yo me prendo mi Winston con mi tinto cargado, con un carajillo, para afinar la voz. Y listo. Y hacía eso todo el día. Carajillo es tinto con brandy Domecq. El brandy, el Lepanto. ¡Ah! Aquí es con guaro, con licor del 43. 3 paquetes al día. Ish, violento. Eso enferma. Uy, eso pone malito a todo el mundo, yo. Sí, usted no es ni de paquete, lo que usted regala. No, pero a usted no le gusta que le pidan, ¿no es cierto? No. No, no, pero yo regalo. Pero ya un momento dice, ¿pero por qué no compra los suyos o no? Sí, en obvio. Algún momento sí Nico me mareo. Tiene toda la cara que pasa eso. ¿Cuántos cigarrillos? 60 puchos al día. Qué completos. ¿Sí? No lo imaginé. Si no 60. Y si no estoy mal, también fue adicto. Puntico para Orly, sí. Sí, Orly estuvo cerca. Si no estoy mal, también fue adicto a otras cosas. No, yo lo sé. Lo seguro. Creo que tuvo su tema con la cocaína. 20. Yo calculé como un paquete y un poquito. 20, ¿no? 60 Winston. ¿Cuál es el Winston? Un cigarrillo, uy, toda la vida. Pero sí, lo he visto, rojo. Sí, rojo con blanco, la cajetilla. ¿Es rico o no? No. Muy fuerte, como el pecho. ¿Gringo? Sí. Winston, creo que sí. Sí, Winston. Bueno, ¿cómo quedó el repaso? No. Bueno, pues yo tengo menos 7 puntos, Orlando menos 6, Mónica menos 4 y Nicolás 6 puntos. Le pedí a Nico que me hablara del Tour y no dijo nada. Pogacar. Y Martínez octavo y Nairo un décimo. Pero está muy bien. Pero no le digo que están muy bien. Espera. Acuérdese que todas esas vainas se desinflan. No, pere, por eso. Uy, mira qué linda. Oh. Mírela. Bueno. Uy. Bueno, a las 8 en punto El Sabor de la Noche, no se les olvide, Camarón para madrugar en Guayabao, ¿no? Emilio, suerte, hermano, hoy. Gracias. Sábado bien chévere.